hasta el malecón del puerto. Llegó la noche a beber y el viejo escalón de piedra la invitó a beber con él. Vine andando la Jacinta por la calle del Parral. Cuando el mundo se hace sueño, ella empieza a trabajar. La taberna se hace risa en cuanto la ven llegar. La saludan roncas brisas de aguardiente del lugar. La pellizca un pobre ciego que reconoció su olor. Y mil ojos que desnudan acompañan a su andar. Y mil ojos que desnudan acompañan a su andar. Y mil manos que no piden se mueven inquietas sin saber por qué. Jacinta a bailar, Jacinta a beber, amansa sus manos tan llenas de sed. Invéntate un chiste tan verde que al fin alegre sus caras que quieren huir. Alegre sus caras que quieren huir. La Jacinta dará olvido, la Jacinta vende amor. Cuántas horas de sudores con su cuerpo requemó. Cuánto frío, cuánta hambre, cuántas horas de luchar. Se quedaron en el cuarto que tiene encima del bar. Al subir por la escalera se olvidan de callar. Los reproches son palabras que se olvidan al beber. Y el aguardiente se vende para el que tiene sed. Y las manos que no ruegan se mueven inquietas sin saber por qué. Jacinta a bailar, Jacinta a beber, amansa sus manos tan llenas de sed. Invéntate un chiste tan verde que al fin alegre sus caras que quieren huir. Jacinta a bailar, Jacinta a beber, amansa sus manos tan llenas de sed, que olviden sus penas, su eterno ceder.